Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Saben ustedes que aquí en Frecuencia Abierta venimos desde hace unos días ya recorriendo las voces de quienes son propuestos como candidatos de las diferentes colectividades políticas en las elecciones municipales del 10 de mayo de este año. Y recorriendo esas voces llegamos hoy a la voz de quien hasta la semana pasada era diputado suplente por la Unidad Popular. La comunicación es entonces con Carlos Pérez. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Buen día, Jorge, y a toda la audiencia. Con mucho gusto compartimos este rato con ustedes. Gracias por atendernos. No, por favor. Cerraste un capítulo en tu vida la semana pasada, pero seguramente esta semana estás abriendo otro porque la Unidad Popular ha decidido que seas el candidato a la intendencia de ese sector. Sí, fue un traspié duro el de octubre, sin duda, que nos llevó a que ahora este 15 de febrero dejáramos las funciones parlamentarias con el equipo de bancada encabezado por Eduardo Rubio, pero bueno, venimos en un trabajo de recuperación, podríamos decirlo de esa manera, y llegamos a realizar una convención, la verdad que muy linda, con muchos compañeros, con mucho ánimo, y allí se decidió la fórmula para comparecer en las elecciones de mayo. Los compañeros me honran a mí con la candidatura a la intendencia, y después, bueno, el compañero, un joven compañero del PCR, un sector de la Unidad Popular, Luciano Abelenda, como primer suplente, y después la compañera de Piriápolis, maestra jubilada, Selva Pastorini, incluso que es de la familia de Sereni, ¿no?, que decirlo al pasar, la segunda suplente, después Pamela Rodríguez, también del PCR, y por último un queridísimo compañero de acá de la ciudad de San Carlos, muy muy conocido por su trayectoria en la izquierda y como trabajador público incluso, que es José Pedro López, que también va a ser nuestro candidato a alcalde acá en San Carlos, pero que me acompaña allí en la fórmula a la intendencia, así que muy contento con la convención y empezando a trabajar. Carlos, volviendo un poquito a lo que sucedió el 27 de octubre y ya con un tiempo suficiente como para reflexionar, para intercambiar ideas y para de alguna forma también, como decías, resultó, supongo, un golpe duro, pero deben haber conclusiones que de alguna forma estén dando justificación a lo que sucedió, ya sea a nivel colectivo de la Unidad Popular o inclusive a nivel personal. ¿Qué pasó el 27 de octubre? Sí, enfrentamos condiciones externas muy muy complejas para nosotros, desde el punto de vista de la desigualdad, ¿no?, económica, una campaña, y desde el punto de vista de las ideas que están predominando en la población, ¿no?, que podemos hablar de una derechización de la sociedad muy importante. Éramos como bacterias 20 grados bajo cero, una cosa así, ¿no? Pero por supuesto todas las deficiencias internas, ¿no? Sufrimos un proceso de que llegamos peor organizados a esta elección que en la anterior. Creo que sobrevaluamos el papel, sobreestimamos el papel de la bancada, pensando que ya de por sí el diputado estaba asegurado por la gestión que había hecho Eduardo. Y para la izquierda eso nunca es así, ¿verdad? El voto izquierda se consigue mano a mano con la militancia de los compañeros en la calle, y la verdad que esa militancia faltó bastante, porque creo que hay una crisis de militancia general en todos los partidos en el Uruguay, capaz que también excede al Uruguay. Y después también personales de los candidatos, sin duda. Yo no creo ser un experto en la comunicación, por ejemplo, ¿no? Los compañeros capaz que nos honran con esa tarea por otras cualidades, pero sin duda no debe ser por la claridad de la comunicación. Y bueno, todas esas cosas llevaron a que perdamos la banca, pero nosotros creemos en nuestras ideas todavía. En lo posterior, todos los compañeros ratificaron la línea política que llevamos. Creemos que la Unidad Popular es un espacio para reconstruir la izquierda, porque nosotros entendemos que el Frente Amplio dejó el programa de la izquierda hace mucho tiempo, y que la Unidad Popular es un espacio para reconstruirla, y desde que nos fuimos del Frente Amplio sabíamos que este camino que hemos elegido de volver a la intemperie, de arrancar de nuevo y de enfrentar a la derecha tradicional y a la nueva derecha, como decimos nosotros, que es el Frente, iba a ser un camino duro. Y bueno, nos encontramos con este tropezón, pero ratificamos el rumbo y más allá de que en esta campaña de mayo nosotros no engañamos a la gente, difícilmente accedamos a cualquier cargo, ya sea de edil, concejal o mucho menos la intendencia, comparecemos porque es muy importante estar en la lucha política y estar aportando al debate de ideas, ¿no? Y en ese plano estamos nosotros ya elaborando, en 10-15 días vamos a tener la propuesta programática terminada, ya venimos manejando muchas ideas que vamos a plantear en esta campaña, ¿no? Carlos, por lo que acabas de decir, ya analizaron el contenido del discurso de Unidad Popular y no consideran, te lo pregunto así para ser bien gráfico, no consideran que está caduco, no consideran que está invalidado, independientemente del resultado que haya sido, porque yo estoy de acuerdo con tu explicación, pero digo, ¿el análisis es el mismo teniendo en cuenta que la UP venía creciendo y de golpe cae? Sí, es cierto que llegamos a marcar un 2% en determinado momento. Coincidía justamente con una enorme exposición pública del compañero Eduardo Rubio, fruto de todo el trabajo por la vivienda y de todo el trabajo por la defensa de los recursos de la salud pública. Salía prácticamente todos los días en los grandes medios. En ese momento de gran exposición llegamos al 2%. Y en el último año, previo a octubre, desaparecimos de los grandes medios de comunicación, y no porque no estuviéramos trabajando. Y la ausencia en los medios terminó, no solamente eso seguramente, pero entre otras cosas, en la medida que la gente ya no te ve más y se empiezan a levantar otras opciones en los medios, la invisibilidad es un obstáculo muy grande para quien quiere expresar ideas políticas, ¿no? Sin duda nosotros sostenemos la esencia de nuestro programa, no decimos que haya aspectos que haya que corregir, pues sería una soberbia tremenda. Pero las líneas esenciales de nuestro programa, que nosotros prácticamente en toda la campaña estuvimos discutiendo la posibilidad de que Uruguay sea un país independiente y soberano, y esas ideas para nosotros son correctas. Hay gente que te dirá, bueno, pero en este momento no es posible. Bueno, pero la dignidad de una persona y la dignidad nacional te debe de llevar a luchar para hacer eso posible, ¿verdad? Entonces esas grandes ideas de que la tierra se trabaje en nuestro país, ¿verdad? Que haya mucha gente trabajando en la tierra, de que vayas en un proceso de industrialización, de que la gente tenga vivienda, esas ideas para nosotros son correctas, ¿verdad? De que el Estado tiene que garantizarle los derechos a la gente, entre ellos la vivienda y el trabajo, son cosas que ni siquiera son socialistas, porque nos llaman radicales, ¿no? Son simplemente de un Estado benefactor en el capitalismo, y esas ideas nosotros las seguimos defendiendo y ahora le damos una aplicación departamental y local, ¿no? A esas ideas generales de la Unidad Popular. Carlos, siguiendo la misma línea y pensando ya en la candidatura a las municipales de mayo, ha sido insistente tanto en el gobierno de Óscar de los Santos como de Enrique Antía lo que tiene que ver el involucramiento de la intendencia en el tema vivienda. ¿De alguna forma, por lo que acabas de decir, estás en la misma línea de los últimos dos gobiernos? Bueno, sin duda el tema vivienda le compete fundamentalmente al Ministerio de Vivienda. Está claro. Pero ante la ausencia o la insuficiencia de las políticas nacionales para resolver estos problemas, tanto las intendencias como los municipios reciben a diario los reclamos de los vecinos en las necesidades más importantes de la gente. Y si tomáramos nosotros la intendencia, o sea, si hubiese un gobierno de izquierda en la intendencia y si el gobierno nacional no da respuesta, el gobierno de izquierda de la intendencia debe pensar en dar respuesta a esas cosas. Nosotros en el tema vivienda, en el plano municipal, por supuesto que pensamos que la intendencia sí le compete tener una amplia cartera de tierras para dar respuesta a todas las cooperativas que están pidiendo tierra, y también pensamos nosotros para un plan de vivienda municipal. En la convención a los compañeros le planteaba la idea de que la intendencia debería tener cartera de tierras, pero un compañero municipal en la convención me interrumpe y me dice, en la intendencia hay maquinaria, hay posibilidad de cantera, hay muy buenos oficiales, en realidad en la intendencia hay recursos, en la intendencia hay todo, dice, ¿por qué no proponemos un plan de vivienda? ¿Verdad? Y me hizo reflexionar, y sin duda, desde el punto de vista nuestro, no puede la intendencia no tener planes de vivienda, En la medida que lo del ministerio sea insuficiente. Si lo del ministerio fuera suficiente, no, porque esos recursos se utilizarían para otras cosas. Pero nosotros en esta campaña vamos a proponer, aparte de la cartera de tierras, una cartera de vivienda municipal, porque hay que dar respuesta a casos de emergencia, un día sí, otro también, que no se les está dando respuesta. Te pongo un ejemplo: queda una mujer con dos niños víctima de violencia doméstica en la calle, y las respuestas que hay, que le competen también al Ministerio de Desarrollo Social, es mandar los niños para el INAU y la mujer para un refugio. Es la peor de todas las soluciones, ¿verdad? Es separar a una familia que están en unos problemas enormes, aparte la terminan separando. Y para todo ese tipo de cosas hay que tener una cartera de viviendas que te permita dar respuesta a esas situaciones, y aparte ir al mercado de alquileres para, con los precios de la intendencia, reducir el precio, ¿verdad?, en el mercado, jugar en el mercado con la cartera de viviendas municipal. Y por último, vamos a proponer también el plan de viviendas con las mismas características del plan que proponíamos en la ley, de que sean viviendas que se le entreguen a la población al 10% del ingreso familiar y pago en cuotas durante 25 años, ¿no? A gente que gane menos de 70.000 pesos en el núcleo familiar, como proponíamos en la ley. Todo indica, Carlos, que de llegar a la Junta Departamental ustedes van a hacer hincapié y estar muy atentos a esto, porque lo que vos acabas de decir son distintas aristas de programas que, como te preguntaba Jorge, cuestionados o menos cuestionados, ha llevado adelante esta administración y las anteriores, y las otras anteriores también, ¿verdad? Por ahí ustedes propondrían algunas cosas diferentes, como vos hablás, porque canasta de tierras tiene la intendencia, canasta de materiales eventualmente tiene o no tiene, y canasta y viviendas de interés social construye. Ustedes le agregarían algunas cosas. Sí, claro. Nosotros al plan de vivienda lo que le agregamos, el cambio en la política, es que se le entrega a la gente la vivienda y paga en función a la posibilidad de pago de sus ingresos, ¿no? Uh-huh. No en relación al precio de la vivienda. Eso es un cambio de política. La cartera de tierras de la intendencia, la política que llevó el ex intendente de Los Santos en sus 10 años, y más o menos lo que ha hecho Enrique Antía también, es que las tierras de la intendencia se hacen fideicomisos y se venden. Esa es la política que se ha hecho. Sí, pero viste, ¿verdad?, que se vendieron muy pocas, la realidad es que se vendieron muy pocas. Pero están en fideicomiso en manos de los bancos, y a partir de ahí son activos que te permiten otro tipo de endeudamiento, uh-huh, y otro tipo de política, ¿verdad? Pero buenas tierras de la intendencia, bien ubicadas, no se piensa que la gente pueda vivir en esas tierras. Capaz que tienen alto valor inmobiliario y a ti te permite hacer como se dice, un recambio activo, no sé cómo se llama en el lenguaje empresarial, de que tú vendes eso porque te conviene para adquirir mucha más cantidad de tierra que te permite dar más soluciones. Si fuera así, podría ser hasta una política correcta, pero uh-huh, no es lo que estamos viendo. Uh-huh. Lo que estamos viendo es la venta del patrimonio de la intendencia, porque tiene alto valor inmobiliario, para el endeudamiento prácticamente de la intendencia, para políticas que no corresponden. Entonces nosotros creemos que tiene que haber una cartera de tierras que dé respuesta realmente, ¿no?, que no es lo que estamos viendo. Uh-huh. Te encuentras después con que evidentemente esa cartera de tierra tiene que estar dotada de servicios, de todos los servicios, ¿verdad?, de OCE, de UTE, todas esas dificultades que uh-huh, también son nacionales, pero ha sido totalmente insuficiente esa política. Nosotros pensamos que la cartera de tierras es una cosa que la intendencia no puede dejar de tener, porque en la ley de ordenamiento territorial es una de las competencias fundamentales de la intendencia, y lo que estamos viendo hasta el día de hoy es absolutamente insuficiente. Uh-huh. Carlos Pérez, gracias por esta conversación. Pero, por favor, a las órdenes. Muy amable. Un abrazo. Hasta pronto. Frecuencia abierta.